lo que te estaba sucediendo. Y al pasarte los años, sabía que estaba muriendo. Pensaba que era la droga y por eso estoy muriendo. Pero me entero que el SIDA, lo que me estaba consumiendo. Este tema, más que una canción, es un mensaje para que todos tomemos conciencia de que a cualquiera le puede pasar. De parte de Jalá Jalá, cuídate. Quedan ya pocos años, como si fuera una cita, con la muerte segura, me siento muerto en vida. Hoy que ya estoy muy enfermo, no puedo estar con los vagos, porque yo tengo el SIDA, ahora me dejan de lado. Y al pasarte los años, sabía que estaba muriendo.